Claro, una diferencia grandísima. O sea, pensá que pasamos del 49,5% de personas que trabajan en la industria a ser solo el 32% en creatividad, o sea, ahí ya no sos más la mitad de la gente de la industria, y cuando vas a los cargos directivos sos solo el 8%. De hecho, prácticamente, si no me equivoco, nosotras ahora no recuerdo bien el dato, pero creo que tenemos una sola creativa directora de área, que es en la agencia Walter Thompson en Buenos Aires. En Córdoba no hay ninguna. Y esa mujer que es creativa en Walter Thompson comparte el cargo con un varón, porque en general hay duplas creativas, esto no es que es por el caso de ella, suele haber duplas creativas, pero a esa mujer no le pusieron una dupla creativa femenina. Claro. ¿No? Entonces, esto ya te marca como el core, lo que sería el corazón de la industria, lo que más valorado es, sigue estando en manos de los varones. Si vas, hay otro dato que para nosotras fue como, en términos, es porque esto sería segregación horizontal además de vertical, ¿no? Que fue como muy significativo, es que si vas a cuentas es un poco más horizontal, por decirlo de alguna manera. Las mujeres, siempre se dice que las mujeres van más a cuenta, esto también es una herencia de un estereotipo que tiene que ver con que cuentas se lo visibiliza hacia adentro de la industria, si bien es el vínculo con el cliente y es importante porque vos manejas decisiones, etcétera, es como de alguna manera la herencia de la vieja secretaria, ¿se entiende? Claro. La secretaria que como las mujeres tenemos buenos modales y no somos tan locas creativas como se puede dar, digamos, un varón como el lujo de ser un creativo loco y tratar mal al cliente, la mujer va a venir y va a tener un buen trato. Entonces, históricamente, las mujeres quedaron dentro de la industria publicitaria más recluidas en cuentas. Entonces, vos ahí encontrás que en cuentas, si tomás toda el área, sin, digamos, la segregación horizontal del área, sin tomar los cargos jerárquicos, somos un 67% de mujeres. Acá hay que hacer la salvedad de que es mucho más democrática este área en Buenos Aires que en Córdoba. En Córdoba los números no son tan paritarios, digamos, las mujeres no somos mayoría en cuentas. Pero, de nuevo, cuando vas a los cargos jerárquicos, un área totalmente feminizada como cuentas, que tiene un 67% de trabajadoras mujeres, la dirigen los varones en un 62,5%. O sea, cuando pasás a los cargos directivos, las mujeres bajamos al 37,5%. O sea, somos mayoría de mujeres dirigidas por varones. Claro, vuelve a aparecer esto que decías, ¿no? Esta imagen de la secretaria, ¿no? Claro, y que tiene que estar conducida, la decisión final la tiene que tener un varón. Y el otro elemento súper importante acá es administración, todo lo que es la parte de como lo que sería como la cuestión administrativa, contable y de limpieza de las agencias. Eso es un 100% de mujeres y ahí sí, las que dirigen son mujeres. Relegadas, ¿no? A esa tarea, ¿no? Claro, es como una extensión de alguna manera de las tareas tradicionales, un poco de cuidado, de roles reproductivos que se traslada a los roles productivos. Esto, si querés, como en términos más numéricos. Después nos encontramos con muchísimas formas de sexismo y de machismo, algunas frases que nos han dicho, sobre todo trabajadoras y trabajadores, que digamos que vivieron estando en agagencias súper dolorosas, ¿no? O complicadas. Te puedo comentar algunas. Vos tenés que agradecer este trabajo porque está complicado conseguir en publicidad y vas a terminar en una peluquería. No, claro. Por ejemplo, te ves más bonita cuando no se te escucha. Terrible. O dificultades, por ejemplo, esto nos dio a nosotras la sensación de que la industria publicitaria, esto a partir como de testimonios, porque era muy difícil medirlo con un número duro, que hay como una menor sensibilidad y un menor acercamiento, sobre todo de parte de quienes quizás dirigen las industrias, hacia temas trans, la posibilidad de tener trabajando a personas trans, etcétera. Entonces nos pasó con una agencia que la persona entrevistada, que era de recursos humanos, nos dice: la única persona trans que hubo se fue por una mejor oferta laboral. Era súper divertida, querido por todos. A veces te cuesta decir querida o querido. O sea, esta dificultad de no saber cómo tenés que llamar, claro. O sea, si era una persona transfemenina, si estaba migrando quizás hacia una identidad de género masculina, si quizás no estaba en ninguno de esos lugares, pero ella lo tenía claro, ¿no? Como esta dificultad de no saber cómo abordar el tema. Bueno, y después hay como muchas otras cosas, pero...